El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿por qué los discípulos no ayunan, mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió: ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo, y entonces sí ayunarán. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. En esta lectura encontramos un pasaje donde los fariseos se sorprenden cómo los discípulos de Jesús y él es el Mesías. Los discípulos de Jesús deberían ser mucho mejor que los fariseos. Los fariseos ayunan y ellos no. ¡Qué barbaridad! Son los juicios de los hombres que miran las apariencias, pero Dios mira el corazón. Ese es uno. Segundo, ¿cómo van a ayunar si está el esposo? ¿Quién es el esposo? Ya no es el esposo salir a recibirle. ¿Quién es el esposo? Jesús. Es el esposo de nuestra sala. Los judíos veían al Mesías como un político, lo veían como un cumplidor de leyes y como un exigente de leyes. Por eso no entendía, porque para ellos, si hay una ley es una, y él es el Mesías, es el súper, y sus apóstoles son los súper, entonces hay que hacer súper ayuno. Todo se lo ve por el lado de la ley, pero no se dan cuenta que Cristo nos viene a traer el espíritu de la ley, que está por encima, es el que da sentido a la ley. No, no es que se anule la ley, pero se le da vida. Si no es cadáver, si la ley el espíritu de la ley es cadáver, es un cuerpo sin alma. Por eso Cristo le pone el espíritu. Y si está el esposo, lo dice, ¿cómo van a ayunar? Por eso se dice lo que que hay que ayunar. El tiempo de cuaresma pide ayuno. Pero si un día la cuaresma cae en el San José, puede mirar que no se ayuna porque es un milagro. Es quita, ¿cómo vamos a ayunar si el San José hoy con nosotros? Vía la espiritualidad. O si el cuaresma cae en viernes, el 25 de marzo, que es la anunciación de la encarnación del largo, ¿cómo vamos a ayunar si es el día de Cristo? Ese día no se ayuna, es el día de Cristo, no se ayuna. Entonces eso significa tener el espíritu de la ley. Eso es lo que se llama la libertad de los hijos de Dios, que se mueve por el amor, y la ley se vive por el amor, y solo se vive una ley, donde está incluida toda la demás leyes, es la ley del amor. Amo lo que quieras, dirás San Agustín. Porque si tú amas de verdad y cumples esa primera ley contiene todas las demás leyes, incluso para el prójimo está contenida en ese amor primordial. Amo Dios y amo a Dios y amarás al prójimo. Amarás al prójimo, a Dios y al prójimo, y todo será objeto de tu amor. Todo lo harás bien. Todo lo cumplirás bien. Y por eso, en la primera lectura del pasaje que pone la iglesia del profeta Isaías, hay algo interesante. No puedo leer todo porque estamos un poco atrasados, pero solo digo: me busca, dice Dios, día a día, y quiere conocer mi voluntad, como si fuera un pueblo que practicara. Cuando yo estoy hablando, no la hace. Yo quiero hacer la voluntad. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como si fuera en el cielo. Es decir, yo no quiero vivir tanto como cuando llega la voluntad del cielo. Porque la voluntad que queremos es nuestra voluntad. Porque yo quiero hacer la voluntad de Dios. Porque es mi voluntad hacer la voluntad de Dios. Y no es la voluntad de Dios que Dios haga la voluntad de Él. Es decir, voluntad de Dios, y nosotros ajustamos nuestra voluntad. conectado con la voluntad de Dios. Y sigue: me piden sentencias justas y ayuda a tener cerca a Dios. Me dicen todos los días: ¿para qué ayudarnos si tú no nos ves? En la persona que dice: yo voy siempre a misa, me porto bien y no me va bien el trabajo, entonces no me escucha. Es el que está buscando cosas materiales, es el que puso el corazón en la amargura, es el que puso el corazón en el fango del barro, como el cerdo que pone los hijos del barro, cuando en realidad tiene otras cosas para mirar. Y entonces le pide, el hijo le pide al padre que le dé basura. Y el padre no se la da, porque le va a dar un rico cordero asado. Pero él quiere lo que se le da. No piensa ni se imagina que hay otras cosas que puede comer que son superiores a lo que su contra capacidad puede consumir o defender. Y entonces es el Señor que dice: es que el día que ustedes se ayunan, encuentran la forma de hacer negocio y oprimen a sus trabajadores. ¿Para qué sirve entonces el ayuno? Es un cumplimiento de la ley imposible. ¿Para qué quieren ir a misa si después somos injustos? Aquí no digo que no quiera misa porque uno no es justo, como dice la gente. ¿Para qué quiere ir a misa si Dios te lo tanto que lo más la misa es y trata de hacer las dos cosas bien? Porque la misa te va a dar cosas para ser justo. Pero aquí hay que vivir de prácticas solamente, de leyes litúrgicas, pero no vive el amor concreto. Ese es lo que Jesús está diciendo, lo que Dios dice aquí. Es que el día que ustedes ayunan encuentran la forma de hacer negocio. El día que descansan el domingo encuentran cómo hacer negocio. Y oprimen a sus trabajadores. Oprimimos a los hijos, a los esposos, a las esposas, a los amigos, a los vecinos. Portales, no los toleramos, etcétera, etcétera. Es que ayudan, sí, pero luego terminen y disputan para dar puñetazos sin piedad a los demás. Ese no es un ayuno que haga hoy en el cielo de la voz de Dios. Jamás. ¿Acaso es este el ayuno que te agrada? ¿Es esta la mortificación que yo acepto del hombre? Encorvar la cabeza con un jugo y acostarse sobre saco y ceniza. ¿Para qué? Si después no haces mi voluntad. A esto llaman ayuno y día agradable al Señor. El ayuno que yo quiero es este, dice el Señor. Rompan las cadenas injustas, levanten los yugos opresores, libren al oprimido, rompan todos los yugos, compartan el pan con el hambriento, denle techo al pobre, vistan al desnudo, no den la espalda al propio, no hagan de cuenta que no lo viste, sí, estaba tirado en el suelo y mirando para adelante, sí lo viste. Es que ya pasó el semáforo. Sí lo dije, da la vuelta. Es que llego tarde, llegará tarde la persona por la vida. Cuando el demonio nos detiene, no deja que el Espíritu Santo obre en nuestro corazón, que no nos impulse, que no nos mueva, dejamos de ser dóciles, nos convertimos en piedra. Y la otra gracia, dije, que nos conceda que la santa pareja interior. Claro que las cosas exteriores dependen, sí, pero tenemos que hacer estos actos externos movidos por un intensísimo amor de reparación a Dios. Es decir, tenemos que tener como objetivo a Cristo que ha padecido y muerto por mí, porque si yo me olvido de eso, solamente me quedo con prácticas exteriores que no merecen absolutamente nada. Tengo que tener vida a Cristo, que pareció y murió por mí. Ese es mi objetivo. Y ver a la Santísima Virgen Madre Dolorosa al pie de la cruz, junto con Jesús, en agonía ambos por la cruz.